características que él se le denomina, hermano, se le ven muchos malos detalles. Pero fíjense que el problema está cuando nos enfocamos en los malos detalles de una persona. Pero cuando nos enfocamos en los buenos detalles, vemos que este transero, como se le llama, tiene algo especial. Y lo que él tenía especial es que él siempre luchaba por las bendiciones. Fíjese, hermano, desde el nacimiento. Dice que a este hombre, cuando la mamá estaba embarazada, el estómago se le revolvía dentro del, de ahí, hermano, el estómago de esa mujer. Aquella, la bola se le hacía por un lado y se le hacía para el otro. Se le estiraba el cuero, hermano. Usted imagínese, hermano. Y ella preocupada decía: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que me pasa aquí adentro? Y dice que fue mi hermano y le dijeron, le consultaron a Dios. Y Dios le dijo: dos naciones hay en tu vientre y la mayor servirá a la menor, le dice. O sea que estos dos desde el vientre venían luchando. Pero ¿sabe cuál era la lucha? La lucha era por nacer primero. Oiga, hermano, qué tremendo está esto. Hermano, yo quiero que Dios lo bendiga a usted, pero que me bendiga a mí primero. Amén, hermanos. Yo quiero que usted sea bendecido, pero yo primero. Amén, hermanos. Siempre hay que buscar las bendiciones de Dios. Amados hermanos, hay bendiciones que no te van a llegar a la silla. Hay bendiciones que no te van a llegar al mueble. Hay bendiciones que no te van a llegar a la cama. Hay bendiciones que vas a tener que luchar por ellas. Pero de que te van a llegar. Porque el que lucha, Dios lo bendice. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Esaú era más fuerte que Jacob. Jacob siempre fue débil. Pero fíjense que yo me imagino que a la hora de nacer, Esaú, como era más fuerte, sometió físicamente a Jacob. Como bebés, lo sometió y le ganó. Pero Jacob dice: oiga, fíjese esto, hermano. Es algo que no es natural. El niño pequeño agarró a su hermano del pie. Oiga, hermano. Y cuando nació el primero, venía el otro enganchado venía. Oiga, hermano, qué terrible está esto, ¿verdad? Es cuando uno se aferra a las bendiciones, hermano. Yo no sé si usted se ha aferrado a bendiciones, hermano, que no llegan, pero dice: no, no, esto va a llegar, porque va a llegar, porque yo no le sirvo a un diosito, le sirvo a un Dios de poder, un Dios que bendice, un Dios que dice: pedid y se os dará, aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Y este Jacob no estaba dispuesto a perder la bendición. Hay gente que dice: ah, Dios no me bendijo hoy, tal vez mañana. No, mi hermano, no se levante. Mire, hay gente que ora y dice: no, hoy Dios no me bendijo nada, tal vez mañana. No se vaya así. Siempre luche, pelee, trate de llevarse la bendición, si no, ¿a qué viene al culto? Amén, hermanos. ¿Cuántos han venido a buscar una bendición de parte de Dios? ¿Y cuántos creen que se la pueden llevar en esta noche? No venga por venir al culto. Siempre venga con la mente creyendo que Dios lo va a bendecir. Y si usted lo cree, Dios lo va a bendecir. Porque Dios no lo trajo para calentar la silla. Dios lo trajo para bendecirlo. Dele palmas y dele gloria. Cristo vive, hermano. Y a su nombre. A su nombre. Oiga, qué hombre más luchador desde chiquito. Amén, hermanos. Agarrado lo traía. Del talón, dice que lo traía, del tacón, como usted le llame, del calcañal, pues vaya. Dijo: no pude, pero ahí voy. Amén, hermano. Oiga, no pude salir primero, pero aquí lo llevo, este agarra, esto no lo suelto. Si lo van a bendecir a él, a mí también. Mire, hermano, hay gente que sale bendecida en los cultos. Una vez yo estaba hincado orando y yo miraba un hermano a la par mía, pero derramando lágrimas. Y yo me enojé. Yo dije: ah, no, Señor. Si este tiene el mismo Dios que yo tengo, si este le está orando al mismo Dios que yo le estoy orando, ¿y por qué le está recibiendo y por qué yo no? No, Señor, no es justo. Deme a mí también de lo que este está sintiendo, Señor. Yo quiero sentir lo que este está sintiendo. Por favor, Padre, no me deje levantarme. Y en ese momento sentí la bendición que llegó a mi vida. Yo no sé cuántos están dispuestos a arrebatar una bendición en esta noche de parte de Dios. ¿Cuántos creen que se la pueden llevar a su casa? Hoy en esta noche hay bendición, hermano. Dios te ha traído para bendecirte. Dios te ha traído para llenarte. Dios te va a fortalecer y te va a dar nueva fuerza, porque para eso Dios nos ha traído a este lugar, a su nombre. Oiga lo que pasó aquí, mi hermano. Dice que quedó Jacob solo. Era porque él ya venía de regreso para su casa. Y en el camino le fueron a decir: allá viene tu hermano con 400 hombres. Oye, hermano, si le tenía miedo al hermano y más 400, ¿cómo cree que se puso ese hombre? Preocupado. Pero ¿sabe una cosa? Ese hombre le creía a Dios. Yo miro la trayectoria de este joven. Fíjese, dice la Biblia que Esaú era velludo, peludo, pues, hombre. Y traía a mi hermano, siempre andaba de caza, era cazador, cacería. Y el otro no, ahí estaba a la par de la mamá todo el tiempo. Entonces vemos y descubrimos que Jacob no era un hombre de guerra. Amén, hermanos. Jacob no era un hombre de lucha. No tenía experiencia para pelear. Mas sin embargo era un peleador completo. Porque ese no peleaba físico, ese peleaba de rodillas. Y es lo más tremendo. Amén, hermanos. Que las bendiciones no se las vas a arrebatar a Dios a la fuerza, ni criticando porque a él y a mí no me lo pone, porque a él le dan y porque a mí no me dan, porque aquel está buscando, usted no. Empiece a buscar y se va a dar cuenta que para todos hay, aleluya. Para todos tiene Dios, no solo para uno, para todos tiene Dios. Porque Dios es Dios, Dios es grande y poderoso. Amén, hermano. Fíjese qué lindo, vemos este cuadro que dice de que ya venía de regreso a su casa. Y él iba con temor, porque sabía que su hermano lo quería matar, Esaú. Mas sin embargo, cuando él quedó solo, dice la palabra. Hermano, muchas veces necesitas pelear las bendiciones solo. Nadie te va a estar ayudando. Hermano, ore por mí. No, no, dice el Señor, tienes que orar tú solo. Ah, hermano, mire, llévenme al culto. No, no, no, vete tú solito. No ande buscando que si van con usted va. Y si no, no, váyase usted solo. Métate usted solo. Camine usted solo. Busque usted solo. Haga las cosas solo. No ande buscando madrina. No, mi hermano, métase usted. Amén, hermanos. Las bendiciones no te van a llegar por el bulto, porque viene aquel montón. Por eso Dios me va a decir, mira, las veces la gente cree que si la iglesia está llena, está bendecida. No, mi hermano, hay iglesias que no hay mucha gente, pero se mueve el poder de Dios, pero se mueve la bendición de Dios, pero el poder de Dios está en ese lugar. Por eso aquel que me está escuchando, no ande viendo alrededor, haga lo que hizo Jacob. Jacob luchó con un ángel por una bendición. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Y dice que estaba solo en el campamento, y en ese momento se le apareció un varón, fíjese, que luchó con Jacob. Yo no creo que Jacob andaba solo buscando a ver con quién peleaba, si lo que menos quería era pelear. Mas sin embargo, era el momento que Dios quería ver si Jacob estaba dispuesto a arrebatar una bendición más. Y se le apareció solito. Amados hermanos, cuando yo empecé la iglesia, yo pedí ayuda y nadie me ayudó. Le rogaba a los hermanos, a hermanos que me ofrecieron ayudarme, que me van a oír por la radio, que saben que no estoy mintiendo. Les rogaba ayuda y nunca me ayudaron. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien te ayuda, la gente dice: ah, porque yo le ayudé, él está así. Por eso, mi hermano, hay que darle la gloria a Dios todo el tiempo. Ahora, yo he creído que esta iglesia, el poder de Nazareno, fue Dios el que la bendijo, fue Dios el que la llenó, fue Dios el que ha traído, el que va a seguir trayendo, el que va a seguir añadiendo. Va a ser Dios, porque Dios está con aquellos que pelean las bendiciones delante de él. Y aparece aquel varón en escena y empieza a luchar con Jacob. Amados hermanos, Jacob se dio cuenta que no era un hombre normal el que andaba ahí peleando. Y sabe que este luchó toda la noche. Al final le dijo: suéltame, porque raya el alba. Tal vez el ángel no quería que Jacob lo mirara al rostro. Amén, hermanos. Y por eso era el temor, no porque otra cosa, sino porque nadie puede ver a Dios y vivir. Amén, hermanos. Y este hombre, Jacob, se dio cuenta que el que estaba peleando con él no era cualquier persona. Miren lo que dice el versículo 25. Y cuando el varón vio, vamos a leer el 24. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Esto lo dijo el ángel. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Oiga, hermano, la respuesta. Estaban peleando. Y dice que pelearon toda la noche. No está hablando de unas horas. Yo creo que toda la noche vamos a hablar unas 5 horas por lo menos. Amén, hermano. Y dándose duro, trancazo uno y trancazo el otro. Trancazo uno y trancazo el otro. Oiga, hermano. Bueno, le digo trancazo para que me entienda, mi hermano. O sea que se daban duro, mi hermano. Peleando, oiga. Y dice que el ángel vio que no podía con Jacob. Y no era que Jacob, como le digo al principio, que Jacob era un luchador, un experto de artes marciales y nada por el estilo. Era un hombre de casa. Mas sin embargo, él sabía que ese que estaba ahí no era cualquier persona. Se dio cuenta que con quien estaba luchando era con un ángel. Oiga, hermano. Y llegó el momento que Jacob dijo: qué oportunidad más buena la que yo tengo en este momento. Porque si el ángel de Dios está aquí, es porque él ha venido para darme algo. Yo sé a quién le puedo pedir. Él sabía que Dios tenía la respuesta a todas sus preguntas. Él sabía que Dios tenía la respuesta a todas las necesidades. Él sabía que Dios tenía bendición para él. Y en ese momento que se empezaron a agarrar, mi hermano, dice que empezó él a clarear ya, como que ya venía el día. Y en ese momento el ángel se quiso ir y dijo a Jacob: no, de aquí no se me va usted. Usted no vino de por puro gusto. Usted vino y yo no lo voy a dejar ir. Y que lo agarran y se pesca. Imagínese, hermano. El ángel a lo mejor lo puchaba y le decía: suéltame, ¿por qué me tienes agarrado? Me tengo que ir. Te tienes, pero no te voy a dejar ir. ¿Pero por qué no? Mira, ve, ya es tarde, ya raya el alba. Ah, pero es que usted tiene que hacer algo antes de que se vaya. Si usted vino a este lugar, me va a tener que bendecir, porque sin esa bendición yo no lo voy a dejar ir. Oiga, qué tremendo. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dele el aplauso al Señor y dele gloria. Cristo vive, hermano. Cristo está en este lugar. No deje ir a Dios sin antes sacarle una bendición en esta noche. Dele el aplauso y dele gloria, porque nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y en ese momento, mi hermano, el ángel, yo pienso, ahí dice, mire, léalo conmigo. Yo visualicé esto de esta manera. El 25 dice: y cuando el varón vio que no podía con él, oiga, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. En ese momento yo pienso, me imagino que estaban bien pescados los dos. Amén, hermanos. Bien pescado lo tenía Jacob agarrado a lo mejor de la túnica al ángel ahí del cuello. Y le decía al ángel: suéltame, hombre, no entiende, ya es tarde. No, es que no te voy a dejar ir. Es que aquí tú no viniste por puro gusto. Tú me vas a bendecir, quieras o no quieras, me vas a bendecir. Oiga, qué aferrado este hombre, ¿verdad, hermano? Por eso es lo que a Dios le agrada cuando un hijo de él ora a Dios y mira que no pasa nada. Al siguiente día ya está orando de vuelta. En la noche ya está orando de vuelta. En el trabajo está orando de vuelta. Y no se suelta de la mano de Dios hasta que recibe lo que le pide. Y Dios dice: mira, este hombre sí es aferrado. Oiga, qué tremendo. Este sí es necio, dice Dios. ¿Sabes qué? Dale lo que está pidiendo. Dale lo que está pidiendo. Es que no te lo vas a quitar de otra forma. Aunque 10 años me toque orar, aunque 15 años me toque orar, aunque 20 años, pero de que te va a bendecir, te va a bendecir. Amén, hermano. Amén, hermanos. Por eso cuando yo andaba en las calles, yo llegaba en la madrugada y yo miraba a lo lejos 4 rodillas al pie de una cama. Y en una ocasión me le acerqué y yo estaba oyendo la oración de mis padres. Cuando estaban orando por todo, cuando de repente dijeron estas palabras, yo iba para afuera cuando dice: Señor, a donde quiera que esté Jonasito, Padre, Dios mío, no lo dejes, Señor, mándale a alguien que le predique tu palabra. Señor, sálvalo para la gloria de tu nombre. Señor, que él conozca, Señor, de que usted es un Dios real. Cambie su vida. Y en ese momento yo me quedé impactado. Y hasta el sol de hoy yo le doy gracias a Dios por mis padres, porque siempre doblaban rodillas, porque siempre estaban ahí, mi hermano, orando para que su hijo cambiara. Y eso es lo que Dios quiere, que usted sea aferrado. No se quede conforme. Ay, mi hijo no quiere nada con Dios, ahí lo dejo. No. Aférrese, hermana que está aquí. Doble su rodilla hasta que se convierta este muchacho. Si no, lo voy a dejar de orar, no voy a dejar de ayunar, no voy a dejar de clamar, de buscar el rostro de Dios. Levántese de madrugada, doble su rodilla a las 3, 4 de la mañana. Haga ayunos por su hijo, haga ayunos por su hija, por aquel que no quiere nada con Dios. Métase con Dios, clámela, adore a Dios, hermano, y pídale a Dios misericordia. Y no suelte la oración hasta que vea a sus hijos convertidos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Dios bendice a los aferrados. Pero a los aferrados a las bendiciones. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos van a orar de aquí en adelante por bendiciones? Pero ore, no ore una vez y deje de ahí. Métase con Dios y clame la sangre de Cristo hasta que Dios le conteste su petición. Amén, hermano. Oiga lo que sucedió. Y en ese momento el ángel le pregunta: ¿y cómo te llamas tú? Oiga, hermano, él le puede haber dicho: me llamo Tranza. Y sí, así le dijo, porque se llamaba Jacob. Jacob significa usurpador. Amén, hermanos. Y le dijo: me llamo Tranza. Pues ya no te vas a llamar Tranza. ¿Y cómo me voy a llamar? Te vas a llamar Israel, le dijo. Oiga, qué tremendo. Israel significa el que lucha y el que persevera. Amén, hermanos. Eso significa el que lucha. Israel significa el que lucha, el que prevalece, el que insiste, el que sigue hacia adelante. Fíjate. Y la vida de este joven, por todo luchaba. Nada de lo que él tenía era gratis. Amén, hermanos. Cuando él quería casarse, ¿qué hizo? Trabajó 7 años por la que él amaba. Luchó 7 años. Esperó 7 años. Y buscó el rostro de Dios 7 años. Y Dios a los 7 años no le dio la mujer. Híjole. Pero como era aferrado, fíjese qué bonito es esto. Como era aferrado, este quería esta, la que quiero. Fíjese, aquí está lo que Dios quiere de nosotros. Como Jacob, que no nos rindamos, amén, hermano. Que luchemos por lo que queremos. Usted quiere una casa, luche por esa casa. Busque luchar, mi hermano. Trabajar duro, métase en oración, clámele a Dios. Dios te va a dar lo que tú quieres, pero lucha por aquello que quieres. Hazlo para la gloria de Dios. Trabaja por aquello, mi hermano. Dice qué bonito es Dios. Que Dios le dijo a Jacob, le dijo: se va a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Imagínese, hermano. Luchó con Dios y con los hombres. Yo me fui a buscar información. ¿Por qué luchó con Dios y con los hombres? Y venció a los dos. ¿Por qué? Mire, al hombre lo venció primero porque le arrebató la bendición a su hermano. Y lo venció porque le quitó lo que tanto amaba. Imagínense, hermano, eso le venció. O sea que la primogenitura no era para él, mas sin embargo, como era una persona aferrada, se aferró tanto de tal manera que consiguió lo que quería. Amén, hermanos. Y peleó con Dios y venció, porque él sabía que con quien estaba peleando era con Dios. Amén, hermanos. Y sabía que podía perder la vida en esa batalla, mas sin embargo estaba dispuesto hasta perder la vida por lo que él quería. Fíjense, hermano, esa otra cosa Dios notó en Jacob y le dijo: ya no se va a llamar tu nombre Jacob. Ahora vemos, hermano, y lo bendijo Dios, dice, en ese momento. Lo bendijo. O sea, mi hermano, vamos a leerlo, el 26, léalo conmigo, el 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. El varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y dice aquí: y lo bendijo allí. Oiga, y lo bendijo allí en ese momento. Ahora, si este ángel no bendice, bueno, la concordancia, los estudiantes, todos dicen que el ángel no era otro sino Jesucristo. Fíjense, hermano, es lo que dicen los que estudian la Biblia, la concordancia bíblica y los, todos esos que estudian la Biblia dicen que el ángel no era un ángel sino que era el mismo Cristo que estaba apareciendo luchando con este hombre. Fíjese, hermano, Jacob. Ahora, el Señor en ese mensaje que me decía, pelea por tu bendición, significa que todo lo que nosotros queremos, mi hermano, lo podemos obtener, pero tenemos que luchar por ello. Amén, hermanos. Dice, hay hombres que se casaron con la mujer que tienen hoy, aunque se oponían los padres, se oponían los hermanos de la muchacha. Amén, hermano. Se oponían hasta los primos. Todo el mundo se oponía. Pero ese hombre luchó y luchó y luchó. Ahí la tiene a la par, mire. Gloria a Dios. Porque luchó por todo, amén, hermano. Y eso es lo tremendo, eso es lo bonito. Hay un premio por aquellos que luchan. Pablo dijo, he peleado la pelea, he corrido la carrera, he ganado la victoria. Oiga, qué tremendo. Por lo cual estoy seguro que me espera la corona de Dios, amén, hermano. Porque había peleado la batalla y la había ganado. Había corrido la carrera y había llegado a la meta. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos esforcemos y logremos todo. Lo vamos a lograr en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios está contigo, Dios no te deja, Dios no te desampara. Dios te bendice porque tú luchas por aquello. Cada mensaje que yo predico es una lucha, hermano. Es duro para mí. Si usted nota, yo no repito los mensajes. Yo lucho para que usted tenga un mensaje fresco todas las noches, para que se lleve una palabra bendecida de parte de Dios. Entonces, todo esto no viene nomás por orar solamente, sino por desvelos, por trabajo, por lucha, por sacrificio. Amén, hermano. Ahora, a lo mejor usted dirá, ah, pero yo no recibo mucha bendición. Hermano, es lo que usted piensa. Su vida ha cambiado, su vida se ha transformado. La gente que lo conocía antes ya no lo conoce, porque la palabra tiene poder. La palabra cambia, transforma, liberta, rompe cadena y hace nueva todas las cosas. Dele palma y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Vemos que a David se le ofreció el reino. Amén, hermanos. A David se le dijo, se le ungió como rey. Pero para llegar a sentarse en el reino, le fue bien difícil. Luchó, mi hermano, y luchó por varios años. Y luchó para poder sentarse en ese trono. Véngase conmigo a Primera de Samuel. Vamos a buscarlo y cuando lo tenga, dígame con todo el corazón. Primera de Samuel 32 dice, ¿lo tienen todos? Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, oiga, hermano, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Amén, hermano. Entonces David dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Hasta aquí lo voy a dejar. Vamos a ver algo. Aquí vemos que los de Amalec habían pasado y habían, mi hermano, llevado cautivos a las mujeres, oiga, y a los niños, y a todos los que estaban ahí. David andaba peleando. Fíjese, hermano, cuando David regresa, hermanos, encuentra de que le habían llevado a toda la gente que habían dejado ellos ahí. Solo los hombres de guerra se habían ido a pelear. Note esto, hermanos. Y vemos de que David regresa con aquellos, y cuando mira la ciudad quemada, imagínese, hermano, ponga mucha atención, porque aquí me voy a ir adentrando un poquito más fuerte al mensaje. Vemos de que está la ciudad quemada y toda la gente se la habían llevado cautivos. En ese momento, mi hermano, cuando todos se dan cuenta de que las mujeres habían sido cautivas, hasta las mujeres de David, todos se habían llevado, los hijos se los habían llevado. Y ese momento, mi hermano, en ese momento todos cayeron tirados y empezaron a llorar con amargura de alma. Imagínense, a llorar, a derramar lágrimas, a gemir delante de Dios. Hermano, tristeza. Eso pasa, mi hermano, porque Satanás muchas veces nos roba lo que nosotros queremos. Amén, hermanos. Satanás nos quita lo que más quieres. Imagínense, le quitó a la mujer y le quitó a los hijos. Ahora los hijos allá iban cautivos. Dese cuenta y note esto, hermano, porque es muy importante. Note de que todo lo que sucede, sucede con propósito. Ahora, la mujer de David, las mujeres de David y los hijos y todos habían ido y se habían llevado cautivo a Amalec. Y vemos de que estaban llorando. Es que ese es el problema. Que todos nosotros, en vez de luchar para quitarle al diablo lo que nos ha quitado, mejor nos ponemos a llorar. Yo miro a mujeres pidiendo oración. Ore por mis hijos, no quieren nada con Dios. Y ahí están llorando, ahí están lamentándose, ahí están gimiendo, ahí están dando lástima, mi hermano. Cuando no deberías de estar llorando, mejor deberías de estar peleando, derramar lágrimas, pero no de tristeza, sino para la gloria y honra del Señor. Doblar rodillas delante de Dios, pelear por tus hijos, arrebatarle de las garras del diablo a Satanás, a tus hijos, hermano. Amén, hermanos. Fíjense, hermano, mire, le voy a decir una cosa. El problema está que aquí vemos un cuadro. Note esto. Hay tiempo de llorar, pero hay tiempo de pelear también. No crea que Dios con sus lágrimas le va a traer a sus hijos. Usted tiene que luchar por ellos. Amén, hermanos. Tiene que luchar por su matrimonio. ¿Cuántas veces no te ha querido destruir tu matrimonio el diablo? Ahora, ¿cómo es que no lo ha hecho? Porque tú no te has dejado dominar por Satanás. Porque has doblado tus rodillas. Porque has elevado una oración, un clamor delante de la presencia del Dios de los cielos. Porque no has estado dispuesta a dejar que tu matrimonio se rompa. Porque las oraciones tienen poder. Porque Dios mira cuando tú peleas. Oye, hermano, nosotros peleamos a base de rodillas. Fíjense, esta gente ya se habían llevado a la mujer y a los hijos, todos llorando, desconsolados. Y en ese momento hasta querían apedrear al pobre David. ¿David qué culpa tenía? Ahora, mi hermano, ese es el problema, que a todos le echamos culpa. Si sus hijos no quieren nada con Dios, el pastor tiene la culpa. Si su marido no quiere ir al culto, el pastor tiene la culpa. ¿Por qué no dice: yo tengo la culpa porque no he doblado rodillas? Yo tengo la culpa porque no he ayunado por mi familia. Yo tengo la culpa porque no me he estado congregando. ¿Por qué no voltea la tortilla y se da cuenta de que usted tiene que pelear por su familia? Amén, hermanos. Si yo peleo por la mía, hombre, y en veces me anda el diablo como me anda en veces. Ahora imagínese que voy a andar peleando por la suya también. No, mi hermano, cada quien que se agarre, ¿verdad?, con el diablo y que le pegue al diablo. Amén, hermano. Ahora, fíjese lo que sucede. Aquí llevaban la familia y dijo, David dijo, agarró un profeta por ahí, le dijo: venga para acá, necesito consultar a Dios. Tráeme el efod. El efod era un aparatito ahí que lo sacudían, mi hermano, y tiraban un incienso y todo eso para ofrecer sacrificio a Dios. Y de esa forma que Dios contestaba. Ahora le dice: a ver, dile a Dios, preguntémosle a Dios si yo voy a poder ir detrás de esa gente, si los voy a alcanzar y si voy a rescatar a mi familia. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Le dijo: ve, porque ciertamente los vas a alcanzar y vas a derrotar a Amalec y le vas a quitar a tu familia y vas a hacer estragos. En ese momento agarraron 600, mire, hermano, 600 hombres se fueron detrás porque Dios les había dicho que fueran y pelearan y que iban a rescatar a su familia. Ahora, en el camino llegan hasta un lugar que se llama el torrente de Besor. Y yo no sé por qué se llama el torrente de Besor. Yo me imagino que era como un río por ahí. Pero ya no lo podían cruzar porque 200 de ellos venían agotados, venían de la guerra, venían de pelear, ya estaban cansados, hermano, y ya no llegó, ya no había más fuerza. Y le dijeron: ¿saben qué? No podemos, estamos exhaustos, estamos cansados, sigan ustedes solos, aquí nos vamos a quedar clamando a Dios para que Dios los ayude. Y ¿sabe qué? Se cruzaron 400 y llegaron, y cuando llegaron, fíjese, mire lo que pasó cuando llegaron, versículo 16, lea conmigo. Primera de Samuel 30, 16. Cuando lo tenga, dígame. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados, oiga hermano, sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. ¿Lo está leyendo, hermano? Haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David, oiga hermano, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Y aquí quiero concentrarme en el mensaje. Dice que David fue y peleó y trabajó y luchó contra los amalecitas, porque le habían quitado el botín. Fíjese, hermano, los habían saqueado. ¿Cuántas veces Satanás no nos ha saqueado, mi hermano, nuestras vidas? Te ha quitado el gozo, te ha quitado la paz, te ha quitado hasta la salud, te ha quitado tantas cosas, y tú no haces nada por recuperar lo que Satanás te quitó. No haces nada, mejor te pones a llorar. Ay, tengo que ir al doctor de vuelta, a darle cheque al doctor. ¿Por qué mejor no te doblas de rodilla y clamas e invocas el nombre de Dios y te pones en ayuno delante de Dios, a hacer vigilia hasta recuperar lo que Satanás te ha quitado? Porque Dios te lo va a regresar si peleas por ello. Mi hermano, tal vez fueron tus hijos los que te ha quitado el diablo. Tal vez fue tu esposa o tu esposo lo que te ha quitado el diablo. No te pongas a llorar como niño, ponte mejor a pelear por aquello. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10 versículo 32, dice la palabra de Dios, de que allá en el monte, allá donde Jesús estaba en ese lugar, dice que hubo un gran combate de padecimientos. O sea, una lucha, una guerra, una pelea, ¿sí me entiende? Dice: y fuiste hecho espectáculo al mundo. Y en ese momento hubo un gran combate de padecimiento. Jesús peleó y luchó, mi hermano, y fue hasta la cruz, imagínese, hermano, por darnos a nosotros salud, por darnos a nosotros paz, por darnos a nosotros gozo, alegría. Amén, hermanos. O sea que no fue así nomás, sino que se tuvo que luchar por la bendición. Amados hermanos, las cosas no te llegan de la noche a la mañana ni por arte de magia. Todo lo que tú le pidas a Dios lo vas a obtener, pero tienes que luchar por ello. Tienes que clamar, invocar el nombre de Jesús. Tienes que doblar tus rodillas, clamar la sangre de Cristo, ponerte, mi hermano, a hacer lo que Dios quiere que haga. Busca el rostro de Dios, conságrate a Dios, métete en la presencia de Dios, rompe esas cadenas, rompe esas ataduras, rompe todo yugo del diablo, pelea por tu bendición, porque Dios te va a bendecir. ¿Cuántos creen que Dios nos va a bendecir? ¿Sabe, mi hermano, que a ese David le habían quitado sus hijos? Amados hermanos, yo no sé si alguna vez a usted sabe lo que es que le quite un hijo el gobierno. Yo he visto mujeres que desconsoladamente lloran cuando sus hijos el gobierno se los ha quitado y se los ha llevado, y lloran. Y eso que el gobierno los tiene bien comidos, bien cuidados y todo eso. Ahora, yo no veo a esa gente llorando cuando miro que sus hijos están en las drogas, están en las pandillas, Están detrás, mi hermano, de una reja. Amados hermanos, ¿no crees que está peor la cosa? Y ese no te lo quitó el gobierno, ese te lo quitó el diablo. ¿Sabe que en una ocasión cuentan por ahí de que en un lugar, verdad, había un zoológico muy famoso y salió en primera plana de que una mujer había llevado a su niño, oiga, a ver unos gorilas gigantescos? Y dice que aquellos gorilas tenían unos dientes muy grandes y afilados. Y era un gorila peludo, negro, feo, todos los gorilas. Y la jaula de los gorilas estaba en la parte de abajo. Y aquí de este lado, aquí arriba, estaba toda la gente viendo los gorilas. Y en ese momento dice que una madre lleva a su niño, fíjese, lo arregla, lo viste, lo cambia y se lo lleva a ver los gorilas. Allá están todos los gorilas en la parte de abajo y aquella gente tomando fotos, las cámaras y todo eso, porque en los periódicos habían puesto la imagen de un gorila muy grande, negro y peludo, bien feo y grandote, mi hermano. Y la gente quería ver aquello que estaba pasando. Y en ese momento, en una cueva del fondo, fíjense, aparece la cabeza de un gorila. Y cuando aparece la cabeza de un gorila, toda la gente empieza a gritar: miren, miren, miren. Y aparece aquel gorila bien grande y muy fuerte, y aquellos brazotes, hermano. Y cuando caminaba, y la gente tomando fotos y todo, aquella madre lleva a su niño, pero como ve que no se puede ver, ella opta por acercarse a la jaula y levantar al niño, de tal manera que la cabecita del niño sobresalía sobre todas las cabezas en aquel lugar. En ese momento, mi hermano, dice que el gorila llega hasta la parte de abajo. Y cuando el gorila llega hasta abajo, empieza a ver para arriba. Y cuando mira para arriba, dice que nota la cabeza de aquel niño. Y le llamó la atención. El gorila se acerca hasta la jaula y se pone de pie, mi hermano. Y como los brazos de los gorilas son bien largos, dice que alargó tanto el brazo que agarró al niño de la cabecita y se lo quitó a aquella mujer. Ahora, cuando aquella mujer se había dado cuenta que lo que le había quitado era hueso de su hueso, carne de su carne, se dio cuenta, mi hermano, que el gorila le había quitado de sus propias manos a su niño, la madre empezó a gritar desconsolada, a llorar, y la gente decía: pobrecita. Es que eso es lo que la gente dice de ti cuando te ven problemas: pobrecito, dice, pero nadie hace nada. Tú le pides oración a todos y todos dicen: sí, vamos a orar. Mentira, nadie ora. Nadie ora ni por ellos, mucho menos van a orar por ti. Es que eres tú el que tienes que pelear, no son ellos. Y en ese momento, mi hermano, el gorila iba con el niño, iba para la cueva. Y toda la gente, mi hermano, gritando: ay, pobrecita la mujer, ayúdenlo. Nadie le ayudaba. Pero cuando aquella mujer vio que aquel animal se llevaba aquello que era pertenencia de ella, dice que empezó a subirse a la malla. Mire qué tremendo, hermano. Empezó y se subió a la punta de la malla y se aventó a donde estaban los gorilas. Empezó a caminar detrás y a agarrar al gorila de los pelos. Con piedra le pegaba y con garrote y todo lo que hallaba. Y el gorila ni se mosqueaba. Aquella mujer no estaba dispuesta a dejarle aquello que le había costado tanto, porque era un hijo, hermano. Yo no sé si a usted sus hijos les cuestan. Yo no sé si usted ama a sus hijos. Yo no sé si usted está dispuesta a dar hasta la vida por sus hijos. Pero esa madre sí estaba dispuesta. Empezó a agarrarlo de los pelos, se le aventaba arriba de las orejas y así luchando. Y el gorila nomás le hacía así, caía toda despeinada la mujer, toda herida, golpeada, porque el gorila la empujaba y la tiraba bien lejos. Pero así golpeada y todo, se volvía a levantar. Y volví otra vez a agarrar al gorila y agarrarlo de los pelos, a pegarle pedradas. Y el gorila le volvía a pegar y se volvía a caer la mujer. La mujer solo se sacudía el pelo así y se volvía a agarrar de las faldas y a caminar de vuelta detrás del gorila. Y cuando aquel gorila se dio cuenta que no podía con esa mujer, lo que tuvo que hacer es soltar al niño y se fue el gorila. ¿Por qué, mi hermano? Porque esa madre estaba dispuesta a pelear hasta el último momento por sus hijos. Yo no sé si usted está dispuesta a pelear por su casa. Yo no sé si usted está dispuesta a pelear por sus hijos. Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Mi casa y yo vamos a pelear. Vamos a luchar, amados hermanos. Pelea tu bendición, hombre. Lucha por tu bendición. Nadie te dijo que iba a ser fácil. A mí nadie me dijo iba a ser fácil las cosas de Dios. Yo sé que estas cosas cuestan. Para yo llegar donde estoy ahorita, a mí me tocó ayunos, Me tocó oraciones, me tocaron vigilias, me tocó andar vendiendo tamales, me tocó, mi hermano, hacer tantas cosas, pero aquí estoy y estamos de pie, porque las bendiciones no te llegan por arte de magia. La Biblia dice: clama a mí que yo te responderé. Pelee, mi hermano, luche, busque la bendición como la buscó Jacob. Luche hasta el último momento y no suelte a Dios hasta que lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Dale ese aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre a su nombre. Eso es todo lo que Dios quiere, que luchemos. Luche, hermano. Hay una lucha que nosotros tenemos. La Biblia dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Eso significa pleito, lucha. Mire, con el que más lucho yo, ¿sabe con quién es? Conmigo mismo. Ya ni con el diablo peleo yo, hermano. Ya el diablo, hermano, queda en segundo lugar. Si no me puedo vencer a yo mismo, peor, en veces no, ¿cómo vas a vencer al diablo? Mira, lucha, usted lucha con esa carne toda ahí, mi hermano, que no quiere venir a la iglesia. Es una lucha. Llegar a la iglesia es una lucha. Mire, usted trae un montón de diablos agarrados detrás, frenándolo, y hasta que llega a la puerta, ahí es que lo sueltan. Mire, en el camino le vienen diciendo: acuérdate, el trabajo mañana, acuérdate, el niño tiene que ir a la escuela, acuérdate, y le vienen diciendo de todo para que usted se retroceda. Mas sin embargo, mi hermano, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Hay que luchar hasta el final. Dale el aplauso y dale gloria. Cristo vive y reina para siempre a su nombre, hermano. Lucha. Hay mujeres que luchan para que su marido venga al culto, hermano. Ay, hoy sí me voy a meter ahí, hermano. Yo creo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Lucha con ese viejo haragán. ¿Cómo lucha? Ay, mira, ya te planché la ropa. ¿Y para qué la planchas? Para que vayamos al culto. Que hay que estarlo rogando. Fíjense la lucha, que usted ya no es con el diablo, sino es con su marido. Dios lucha con usted para que usted se levante a orar y usted no se levanta. Fíjese, hermano, ¿cuándo fue la última vez que ayunó? Ni se acuerda, creo yo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no están luchando. No estamos luchando. Yo me voy a incluir. No estamos peleando. Las batallas se pelean de rodillas. A Satanás no se le pelea con un palo ni con un garrote. A Satanás se le pelea en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y se vence en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre. Hay que pelear, fíjense, hermano. Hay que luchar. ¿Cómo pelea uno, mi hermano? Por buscar de Dios. Y la lucha más grande que uno tiene es contra la misma carne. Amén, hermanos. No se puede vencer esta carne, hermano. Como le pide apetitos, tantas cosas que te pide el diablo. O mejor dicho, la misma carne. Y esa lucha que uno tiene con la misma la vida de uno. Fíjese, hermano, con la familia. Fíjese, ya uno ya no lucha con el diablo, sino con la familia misma. Se opone para que usted busque de Dios. Se oponen, hermano, los papás para que los hijos busquen de Dios. Imagínense, y ahora hasta hay que pelear con los padres para que lo dejen ir al culto. Si yo no voy, tú no vas. Deje, si usted no quiere ir, viejo sinvergüenza, deje que sus hijos vayan. Deje que sus hijos busquen de Dios. No sea piedra de tropiezo para su misma familia. Deje los que ellos busquen. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dele ese aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. No se deje intimidar por el diablo. Sí, hermanos. Hay veces que el diablo nos intimida tanto que ya no queremos seguir luchando. No queremos seguir luchando, batallando. Amén, hermanos. Ponemos pretexto que el carro no sirve, que no hay dinero para la gasolina, que no hay esto ni el otro, que estamos enfermos. ¿Cuántos hermanos me llaman a mí? Me llaman y me dicen: hermano, no he ido porque he estado enfermo. Y yo le pregunto: ¿y al trabajo ha ido, hermano? Ay, sí, hermanos, es que si no voy me corren. Imagínese por qué no lucha para venir al culto y si lucha para ir al trabajo. Yo creo que en el nombre de Jesús hay poder, mi hermano. Yo creo que en Cristo vamos a vencer. Es más, ya vencimos, porque Dios dijo: yo vencí, vosotros también venceréis. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Y le termino con esto. Dice: ¿cuántas veces, hermano? Esto, mi hermano, de luchar. Yo no sé, pero yo he sido luchador. Yo creo que he sido luchador. Chaparrito, pero luchador, hermano. Hay gente que me conoce de años y saben que yo he sido luchador. y no luchador de lucha libre, sino luchador de esforzado, amén hermano, de trabajador. Fíjese, es lo que a Dios le impacta es cuando ve a alguien luchador, mi hermano. Luche por la vida, luche por su familia, amados hermanos, por su vida espiritual. Yo miro hermanos que andan más muertos que vivos. Se les ve el desánimo en el rostro. Se les ve la cara, mi hermano, que ya no lo levanta nada. Nada que lo motive a darle gloria a Dios, a aplaudir, nada. En vez de estar dando gloria con las manos cruzadotas, mírenlo, ahí está la par suya. Con las manos cruzadas. Aquí no se viene a cruzar las manos. Aquí se le viene a dar gloria y honra al que vive y reina para siempre. Denle un aplauso al Señor y dele gloria, hermano. Dele gloria, dele gloria. Dele gloria. Vamos a luchar, amén, hermanos. Vamos a vencer, amén, hermanos. Vamos a triunfar, amén, hermanos. No nos vamos a dejar vencer. Vamos a pelear hasta el último día. Yo no sé usted, pero yo voy a pelear. Yo no sé usted, pero yo soy más que vencedor por medio de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque Cristo está con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a luchar por este camino. El camino al cielo es un camino de lucha. Pregúntele a los ricos si se hicieron ricos así nomás. Lucharon. Y porque lucharon, ahora son lo que son. Amén, hermanos. Yo me voy a levantar en el nombre de Jesús y voy a luchar hasta el fin, hasta que Cristo venga. Si mi esposa no quiere luchar, yo sí voy a luchar. Si mis hijos no quieren luchar, yo voy a luchar. Si usted no quiere luchar, yo sí voy a luchar. Pero si todos luchamos, gloria a Dios, que se agarre el diablo, porque le vamos a dar duro, le vamos a sacar la lengua y le vamos a pegar hasta debajo de la lengua en el nombre de Jesús. Dele el aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Y con esta me despido. Fíjese, yo no sé si ya le conté esto yo, fíjese, pero me llamó mucho la atención. Cuando es momento de lucha, no está en el tamaño de la persona. Yo no sé si usted ha visto a ratones sacando carrera a los gatos. ¿Usted ha visto eso, hermano? Mire, a mí una vez un gallo me sacó carrera. Un gallito chiquito, de esos chiquititos, pero de pelea. Aquí se le abría esto, mire, y se me cuadraba. Y yo le decía, este gallo, ¿qué? Quítese. Más se me cuadraba, hermano. Fíjese qué bonito está esto. Es que no está en el tamaño, amén, hermanos. Usted dice, ay, pero es que el diablo está muy grandote. Mire, dígale al diablo, mira, diablo, mira al que está conmigo. ¿Ya te diste cuenta? No me vas a vencer a mí. Tienes que vencer al que viene conmigo, amén, hermano. Y el que viene conmigo tiene poder. El que viene conmigo es poderoso. Es el león de la tribu de Judá. La raíz de David, el todopoderoso. Oiga, hermanos. No está en el tamaño. No está en el tamaño de oraciones que tú hagas. No, es que si hago una oración de 2 horas, Dios me contesta. Dios no te está midiendo el tiempo. Dios lo que quiere que ores. Amén, hermano. Muchas veces uno dice, es que yo oro muy poquito, hermano. Solo oro como 20 minutos máximo. Eso sí, que oro hasta 5 veces. Gloria a Dios, dale gloria a Dios. ¿Para qué quieres orar 2, 3 horas, amados hermanos? Ya después no haya ni qué decir. Es que Dios no anda buscando cuántas horas oras, sino que ores. Hay gente que dice, hermano, es que yo no aguanto ayunar mucho. Yo nomás hasta las 2 de la tarde. Pues dele gloria a Dios, hermano. Hay unos que ni hasta las 2 nada. No hacen nada. Usted hágalo poquito, pero hágalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Dios le va a dar victoria. Amén, hermanos. Hay hermanos que me dicen, hermano, yo no puedo ir al culto porque salgo muy tarde y llego ya hasta después de la alabanza. ¿Y qué tiene eso de malo? Usted véngase, aunque no venga al principio. Lo importante es que venga. Peor es que se quede en la casa. Dicen que hace más una hormiga caminando que un buey echado. Más vale perro vivo que león muerto. Más vale que hagas lo poquito que no hagas nada. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces hay que luchar. Lo poquito que puedas luchar, lucha. Dice, allá en la selva hay un chiquito, un animalito que le llaman el Inhuman. Dicen que es como la marmota, la comadreja, no sé cómo se lo puede describir. Pero este es un animalito que pelea con las serpientes más venenosas que existen. Y dice que la cascabel, hermano, le suena el cascabel. ¿Usted ha visto le mueven la colita ahí? Porque el diablo hace puro ruido, hermano. Sí, es que el diablo te trae atemorizado a ruido y ruido. Sí, amén, hermano. El diablo te dice, mira, Dios no te va a hacer caso. Como él sabe que Dios nos hace caso, él sabe que Dios está contigo. Amén, hermana. Y ahí anda la cascabel haciendo ruido. La Biblia dice que el diablo anda como león, anda como león rugiente. O sea, que no es un león, sino que anda como un león, pero no es león. Y el de nosotros sí es león. Y es el león de la tribu de Judá. Casi nada, mi hermano. El león de la tribu de Judá. El león. Amados hermanos. Oye, hermano. Pasearse con un león, imagínese, hermano. Ande usted con un león agarrado. Si yo en veces miro mujeres, que salen mujeres a caminar en la calle y salen con un chihuahua, hermano. Y esos chihuahuas le sacan carrera a uno. Le salta el perro y uno corre. No me va a decir que las chihuahuitas, quítese. Ay, sí, hombre. Al chihuahua le tenemos miedo. El león no se ve. Pero usted anda agarrado con un león, imagínese. Si al chihuahua le tenemos miedo. Ahora imagínese que un leonzote ahí, hermano. Peludo. Con unos dedotes que cuando los pone hasta rasca la tierra, hermano. Así. Y tú caminando con el gran león, ¿usted cree que se le va a acercar a alguien, hermano? Hermano, lo que pasa es que no lo vemos. Y el problema está que cuando no vemos las cosas, no las creemos. Pero bienaventurados los que sin ver han creído. Amén, hermanos. ¿Cuántos le han creído a Dios? ¿Cuántos le han creído a Dios? Y ahí está el enigma. Y viene la cascada. Yo creo que así le hace, ¿verdad, hermano? Y el enigma mira y oye y alerta, mi hermano. Es lo bonito, mire. Hay que estar alerta todo el tiempo. Amén, hermano. Y ese animalito se acerca a un palito. A una hoja. Yo no sé qué tiene esa hoja. Ay, este de verdad. No, ya casi se la arranco. Pero este animalito, cuando el enigma se le acerca, él se pone y se acerca. Vamos a ponerlo más para acá. Se acerca al arbolito, mire. Y cuando está cerquita del arbolito, se da la vuelta. Y dice, aquí está el arbolito. No hay problema. Entonces cuando se empieza, hermano, se revuelca el animalito. Y se dan unas revolcadas con la serpiente. Y la serpiente lo agarra y el animalito lo agarra. Y le quiere picar, fíjese, le quiere morder. Y el animalito, mi hermano, como está más chiquito, lo enrueda toda la serpiente. Y llega el momento. Ese animalito tiene un poder en las uñas. Usted no ha leído eso, hermano. No, pero si no lee la Biblia, peor que lea otro libro. Ahora fíjese, ese animalito tiene un poder en sus uñas que agarran a la culebra. Y con los dientes, hermano, le arrancan los pedazos a la culebra. Ahora fíjese, cuando la culebra lo hace y le va a picar, y cuando de repente, ¡paz!, que lo pica. Y el animalito herido, la culebra ya, cuando ya lo mordió, afloja la culebra. Porque sabe que ya lo mordió. Dije, ya lo mordía, este ya no se levanta de aquí. Mas sin embargo el animalito herido, fíjese, hermano, se suelta y se va al arbolito. Qué bonito esto, ¿verdad? Y agarra una hojita y se come la hojita. Fíjese, hermano, qué lindo es esto. El animalito, el newman, agarra la hojita, toda se la come. Y resulta que esa hojita, no sé qué tiene, que neutraliza el veneno. Fíjese, hermano. Y en ese momento, cuando el veneno se le quitó, el inhumo le hace otra vez. Ahora, ¡ay, sí, diablo mentiroso! Y le suena clink, clink, clink, clink, clink, clink. La campana de vuelta. Ya me hirió, ya me mordió, ya me picó, como usted le quiera llamar. Pero esto no se queda así. Ahorita, segundo round. Eso es lo bonito, que no te quedes tirado en el suelo llorando. Ay, que me quitó un hijo. Ay, que me quitó el trabajo. Ay, que me quitó el carro. Ay, que me quitó el novio. Ay, que todo le quita y todo llora. Todo llora. Mire, hermano, es tiempo. Agárrese una hojita, pero no hojita de árbol, sino una hojita de la palabra de Dios. Y lea donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 7 veces caerá el justo y será levantado. No le tengas temor. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque vivo yo, dice el Señor. Y Dios está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Se la lee, mi hermano, se la come y se da la media vuelta. Hoy otra vez, diablo mentiroso, ya me comí la palabra, ya neutralizó el veneno, Ya, man, hasta fuerza siento ahorita. Hasta sentí el power. Gloria a Dios. Hermano, mire qué tremendo. Y en ese momento dice que el endiumo se le va detrás de la culebra. Y agarra la culebra y que hasta se la parte en dos pedazos. ¿Qué dijo usted? Se la parte. Sí, también se la parte. Pero la culebra la parte en dos pedazos a mordida. Amén, hermano. Sí. La palabra te da el poder. La palabra neutraliza el veneno. La palabra te da las fuerzas. La palabra de Dios tiene poder. La palabra es viva. La palabra es una espada de doble filo. La palabra es la boca de Dios. Oye, hermano, yo una vez vi una película que decía: no pain, no pain. O sea, no hay dolor, no hay dolor. Por si no saben inglés. Le decía: no hay dolor. Y ya sabe de cuál estoy hablando, ¿verdad? Decía: él no es otra cosa, él es hombre, le decía. Él es hombre y tú no eres un hombre, tú eres una máquina. Aplástalo, le decía. Y sabe que aquel le decía, hasta tiraba saliva. Como quien dice: suélteme pues, ya deje de decirme tanto porque ya le entendí. Y que cuando, hermano, fíjese. Y así era el chiquito y el otro era un ruso altote. Ya que ya se acordó de la película, ¿verdad? Hermano chiquito y el otro era un ruso. Y le decían: no pain, no pain. Así se dice, hermano. O le estoy cambiando el inglés yo. Pero le decían: no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Él es un hombre, usted es una máquina. Aplástelo. Y es cierto, hermano. El Señor te dice: no hay dolor, no hay dolor. Él es un diablo, usted es un vencedor. En el nombre de Jesús, amén. Usted es un vencedor, usted no está solo. Pégale al diablo, no se deje intimidar. No deje que el diablo lo atormente. Atorméntelo usted en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque somos más que vencedores, amén, hermano. ¿Cuántos tienen poder de Dios? ¿Cuántos tienen poder de Dios? ¿Cuántos van a pelear por la bendición? ¿Cuántos van a luchar por esa bendición? No hay dolor. Amén, hermano. No pain. No hay dolor. Ay, que me hirió. No hay dolor. Hay hermanos que puros heridos. Ay, me lastimó con lo que me dijo. Ay, cómo me dolió lo que me dijeron. Ay, esto sí me dolió mucho. Ay, por mí lo dijo. Ay, puro dolor. Dígale a su hermano: no pain. Voltéelo a ver: no pain. Dígale. Así se dice, hermano. Sí, sí, sí, sí. Si no, ya le cambiamos. Pero no pain. Amén, hermano. No hay dolor, dígale. No hay dolor. Me lastimó. No hay dolor, dígale. No, que me hirió. No hay dolor, dígale. No hay dolor. No hay dolor. No hay dolor. No hay dolor. Hay poder. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder y sin igual poder. Bendito sea el nombre de Cristo. Dele el aplauso, póngase de pie. Dele un aplauso, dele gloria, dele gloria, dele gloria. No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Hay poder, hay poder, hay poder. Somos más que vencedores. Dele el aplauso, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Cristo vive y para siempre su misericordia. Hay victoria, amén, hermano. Véngase los victoriosos, véngase, hermano. No pain, no pain. No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Que el diablo me hirió, no hay dolor, diga. No, que el trabajo, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Hay gozo nada más, hay fortaleza nada más. El diablo es un diablo derrotado. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cristo lo exhibió públicamente. Y por cuanto yo vencí, dice, vosotros también venceréis. Somos más que vencedores. Hay poder en Cristo. Hay poder en la palabra de Dios. Yo quiero que me le suban allá el volumen, hermano. Y véngase, mi hermano, a pelear su bendición. Las bendiciones no le van a llegar a la silla. Las bendiciones se buscan de rodillas. Se pelean en el altar. Aquí venga a luchar, aquí venga, mi hermano. Súbale a la música, por favor.